un montón de ausencias que deberían estar y no están, y vos la curiosidad te lleva a posibles respuestas, ¿no? Respuestas. Sí. Primero que la Junta Departamental, como órgano deliberativo, al que nosotros conocimos en la época que habían ediles de Pacheco, fuerza, más allá que San José, un departamento blanco, pero fuerte presencia del Partido Colorado, en ese momento estaba el PGP, con dos, imagínate, en el 90 teníamos tres ediles del Frente y dos del PGP, o sea, el PGP tenía fuerza acá en San José. De una realidad política donde no había hora de finalización las sesiones, o sea, había un orden del día y hasta que no se terminara el orden del día, si no era muy tarde, ya una cosa muy, muy exagerada, muy a la madrugada, se seguía legislando. Sí. Después eso fue mutilándose, se fue mutilando, yo digo, se fue prostituyendo, y seguro, tiene su lógica desde vista desde el Ejecutivo, ¿no? Porque no le sirve a ningún intendente que el Legislativo, o sea, que la Junta Departamental sea una usina elaboradora y controladora importante, con un funcionamiento importante. Entonces, lo que se trata fue, la fueron podando, bajo una falsa, propuesta, como fue la nasta de los ediles en su momento, que lo que hacía era, si no tenías auto no podías ir a la Junta Departamental. Sí. Antiguamente te traían sea la comisión, sea la sesión ordinaria o extraordinaria, vos tenías el regreso asegurado a tu casa tranquilo. Entonces ahí fueron haciendo, clasificando, le pusieron orden de terminar, más allá de las 22 y 30, creo que son 2 horas que sesiona la Junta, o 3, no recuerdo actualmente, pero es muy poquito rato que trabaja la Junta Departamental. Mm. Y después lo que uno lee todos los días, por la vía de las excepciones, por ejemplo, la Junta Departamental está habilitando nuevas tierras para la forestación, y todos van entrando en ese mismo, en esa misma melodía política, en ese mismo, esa misma, bipartidismo actual, bipartidismo, porque si coincidís, si no tenés diferencias políticas, es más o menos, bueno, vos ganaste, vos estás en el Ejecutivo, yo perdí, estoy en la oposición, pero bueno, un ratito cada uno, como una telenovela, y poca cosa más. Después, diferencias de fondo no hay. Absolutamente, es que cada vez hay menos, pero el común, el vecino común, el que la sufre, el que la pelea, el que busca, el que intenta encontrar una salida a este país, nos atiende con mucho respeto, nos señala con, porque en esencia las propuestas de la Unidad Popular y el 26 de marzo es una lectura muy sana de una fuerza política muy auténtica, o sea, el que vota a nosotros sabe lo que está votando, sí. Sabe que no le vamos a mentir, sabe que no hay una cosa por otra, y sabe que las propuestas nuestras van directamente dirigidas a cómo tiene que funcionar este o cualquier país en el mundo, que hay que trabajar, que hay que ser respetuoso de las normas establecidas, que hay que, las riquezas naturales, las riquezas productivas tienen que estar al servicio de la nación, de la población, sí. De la educación, o sea, no hay ningún una cosa que precise un manual para entenderla. Y digo, primero siempre están las urgencias. Mm. Primero las urgencias. ¿Qué necesita hoy la gente? Trabajo y seguridad. Mm. Más allá, vivienda, salud, educación, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo una propuesta doble. Vamos a hacer un proyecto que vaya desde el productor directamente al consumidor y yo automáticamente... Así, automáticamente, y sin pedirle plata a nadie, no se necesita ningún capital, le estamos duplicando las jubilaciones a los jubilados y los sueldos a los sueldos menores. ¿Por qué? Porque la alimentación en este país, lo que es la comida, la manejan las grandes áreas, las grandes superficies multinacionales de los consorcios, bueno, de estos grandes supermercados. No solo se llevan la plata del interior de las ciudades pequeñas o más grandes, sino que después se van del Uruguay. Entonces, de esta manera yo me evito la intermediación, estoy apoyando al pequeño productor que va sobreviviendo, lo estoy apoyando porque le estoy comprando directamente, le aseguro una cadena de comercialización y a su vez a la población le aseguro una canasta que puede ser 15, 20, 40 artículos, se verá, de todo lo que produce nuestra granja, carne, pescado, lácteos, queso, directamente, y eso hoy, con los costos que tiene instalar un comercio, desde el alquiler, la luz, el BPS, la DGI, etcétera, yo entiendo que tienen que marcar con un 200%, un 300%, compran una lechuga en 10 pesos y la venden en 40, o lo que tú quieras. Entonces, de esta manera yo mejor poquito el precio al productor, y a su vez ese dinero que el jubilado no tiene para pagar la luz, el agua y sus medicamentos y después la comidita para llegar a fin de mes, yo se la voy a duplicar inmediatamente. Entonces, primero entro a resolver un tema que es la violencia, porque si vos no das trabajo en este país, ni la Larrañaga, ni Bonomi, ni 20 Larrañaga, ni 20 Bonomi, nadie va a resolver el tema de la violencia. La violencia sigue lo más campante. La atenuarán, la correrán de un lado para el otro, ¿verdad? Pero resolverla no la resuelve. Entonces, si yo doy trabajo, empiezo a resolver este flagelo, muy ¿entendés? Bien. Y empiezo a resolver el tema de la alimentación, que es lo más urgente. Después tenemos propuestas, infinita cantidad de propuestas.